cuando más necesité, ella estuvo a mi lado, fue un ángel en mi vida. Y miren lo que hice yo, cariño nunca le di, como yo fui tan cobarde, tenía una esposa linda y era feliz. Ella se marchó y me dejó, y con toda razón, ahora no me quiere atender cuando la llamo yo. Por favor, atiende el teléfono, sé que es feliz tu corazón. Por favor, atiende el teléfono, sé que es feliz tu corazón. Por favor, atiende el teléfono, quiero al menos pedirte perdón. Cuando más necesité, ella estuvo a mi lado, fue un ángel en mi vida. Y miren lo que hice yo, cariño nunca le di, como yo fui tan cobarde, tenía una esposa linda y era feliz. Se cansó y se marchó, y con toda razón, ahora no me quiere atender cuando la llamo yo. Por favor, atiende el teléfono, sé que es feliz tu corazón. Por favor, atiende el teléfono, sé que es feliz tu corazón. Por favor, atiende el teléfono, quiero al menos pedirte perdón.